Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawken Monster. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Save what for good! I dare you! I double dare you, motherfuckers! Ya llegó la diversión, hay que armar un reventón. Twister, candente. Mano izquierda, otro color, sembrado sin control. Twister, candente. Si quitas las manos o pies de su color, estás fuera. Twister, Hasbro, hacemos sonreír al mundo. ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos al Power Podcast. Episodio, tenemos el episodio 174, Twister Candente. Acabamos de escuchar la música de efectivamente, del Twister. Doy la bienvenida a Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí al episodio 174. Twister Candente con la gran... Es muy buena, ¿eh? Sí, gran rola. También hay una la no, de no, destreza. No, la película. Ah, la peli. Ah, bueno, los dos. Fíjate que tenía mucho que no la veía. Yo creo que la vi alguna vez en Canal 5 incompleta. Pero espera, antes de continuar, también quiero darle la bienvenida a Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Ah, bien, sí, bien. Porque luego dice. No, sí. Luego se ofende. Y es que se ofende por todo ahora. No, te creas. ¿Cómo estás, Asaf? No, chido, pero es que yo ya soy señor, el señor más señor del internet. Y bien, amigos, nada más que ya ves cómo es este culero que siempre me omite. ¿Por ese culero te refieres a mí? No, pues si te queda el saco. También. Oye, ¿cómo están? Ahora sí, volviendo a la película Tornado de 1996. Vamos a abordarla, ¿qué les parece? Tiene un cast muy interesante, la verdad es que bastante bueno, de hecho. O sea, yo pensé que era una película más, pues más palomera, pero incluso hasta tiene un mensaje. ¿Cómo crees? Ah, bueno, okay, ahorita. O sea... Sí, adelante, Tito, por favor. Sí, digamos que a primera impresión parece solamente otra película de desastres naturales, ¿no? Pero... realmente es buena. Mira, ahí te va el cast. Está Bill Paxton como Bill Harding. Está Helen Hunt, que es Joe Harding. Pero bueno, está Philip Seymour Hoffman como Dusty Davis. Está también Alan Rock, no sé si lo ubican. ¿Vieron esta película de Ferris Bueller's Day Off? Que en español se llamaba, ¿sí?, Día de Pinta. Sí. Bueno, pues el chavito, el que tiene el coche, no el protagonista, no Ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama el protagonista de esa película? Aquí lo tengo. Es Matthew Broderick. Siempre se te olvida ese. Sí, bueno, él es Ferris Bueller, pero es el Alan Rock es su amigo Cameron. El que tiene creo que es un convertible rojo. Y bueno, sí. Él sale en esta película. También tenemos a... Oye, qué buen dientazo de Sean Wallen. Cada que sonríe. Tiene unos dientes acá caballescos. Ah, también saben quién sale. Sale Joey Slotnick. Como Joey. Él sale en El Hombre Sin Sombra, que ya hemos hablado de esa película en el Pwned. Claro, sí, no hace mucho. Ajá, hace unos... Ah, también sale Gregory Sporleder, que es Willy. Y él sale en La Roca. Él es uno de los Marines. Que ahorita, a ver si ahorita, si puedo, les digo cómo se llama ese actor. Bueno, ¿cómo se llama el personaje de...? Se llama el Capitán Fry. Mande. Les voy a decir algo. Ajá. Yo juraba y perjuraba que era Jodie Foster. La coprotagonista. Helen Hunt. No, ajá, no, para nada, para nada. De hecho, de todo el cast, bueno, a excepción de la doctora Melissa, que es la terapeuta, que es la novia de Bill, uh-huh, es la que no ubico tan fácil. Por ejemplo, la doctora Melissa salió en The Lost Boys. Hay que hablar de Lost Boys, déjenme la nota aquí. En esta interminable, sí, interminable lista del Powners. Si acaso el único protagónico que tiene la otra actriz que es la protagonista, la que Charmín decía que era la Jodie Foster, si acaso a ella solo la recuerdo porque sale en Náufrago. ¿Recuerdan Náufrago? Ah, ya. Con Tom Hanks. Tampoco es Jodie Foster. No es Jodie Foster. Y de hecho, digo, tiene muchas películas noventeras, pero yo no la ubico. Sale en lo que ellas quieren, pero tampoco es como que mucha referencia. Oye, pero bueno, volviendo a Tornado, es una película de 1996, pero es una película súper, súper noventera, ¿no? Oye, por ahí ya llegó Vincent Van Rivers, un saludo también a Atomo, que ya hace rato nos había dicho que ya estaba listo. Sí, de hecho él estaba antes de que empezáramos. Saludos, Atomo. También quería decir, el director Jan de Bont, que me pareció un como desconocido porque, pero no, realmente tiene muchas películas de los noventas, tiene Máxima Velocidad, tiene... Uy, Máxima Velocidad, tiene Tomb Raider, que no es de los noventas, pero... ¿De cuándo es Tomb Raider? Es más 2000era que los 2000s. Sí, es 2003, tiene Máxima Velocidad 2, tiene Duro de Matar, tiene Arma Mortal 3, tiene Bajos Instintos, tiene Minority Report, tiene... muchas joyas noventeras, de las que yo me acuerdo ahorita. Tiene una Por Siempre Joven con, creo que es ¿Es Tom Cruise? A ver. Sí, es Tom Cruise. Sí, tiene bastantes películas. Yo pensé que era alguien más desconocido, pero no. Más bien yo no lo ubicaba, pero ya aquí consultando la Wikipedia tiene bastante... un director muy noventero. Creo que después de Tomb Raider ya no ha hecho nada nuevo. Ah, no, sí, tiene películas todavía. Tiene una en 2012. Pero en fin. ¿Qué opinan? Joyita de película, ¿no? La verdad, yo esperaba, no sé, no esperaba tanto como lo que vi. Pues yo la recordaba mejor. ¿Sí? La verdad... después de que ya dijiste todas las cosas bonitas, yo voy a hacer tu antítesis ahí. Échalo. Es una película serie B que alcanzó y dijeron, ¡ay, a huevo! Esta la podemos sacar en el cine en vez del VHS, nada más consíguete unos actores chidos. Que no, está chida. Sí, está chida. Tiene un mensaje, ¿sabes? O sea, tiene muy redonda. No, no es cierto. Es sí, el mensaje es, si hay un pinche tornado arriba de ti, no vayas a agarrar la pinche puerta. Pero está el... A pesar de que es... No te va a pasar nada. Es una construcción simple y justo al principio de la película, pues, se trata de que el papá y ella está como buscando acercar. El papá no tenía más de dos dedos de frente y por eso se lo llevó el... No, ese es el mensaje, pero, no seas tonto. Es una premisa simple, pero funciona. Es simple. Funciona, tontería. Es noventera. ¿Vale? Recordemos también que son los noventas, o sea... ¿No la disfrutaste, o sea? ¿No la disfrutaste? La disfruté cuando tenía... ¿Qué? ¿Cuándo salió? ¿Cuando tenía 5 años y la pasaron en el 5 cuando teníamos, ¿qué? ¿8? Más o menos, yo creo. La disfruté en ese entonces, cuando todo me decía, pero, oye, pero... ahorita que la física no tiene ningún perro sentido. O sea, ver esa película, un climatólogo, o ¿cómo se llaman los que se dedican al estudio? Meteorólogo. Oye, perdónenme. Un meteorólogo ve eso y es como ver una de esas películas de hackers cuando eres programador. Uf. Oye, se me ocurrió preguntarle a mi profesor de meteorología. Justo al principio sale el satélite GOES-8, ¿no? No sé si se acuerdan. No me acuerdo. Sí, sale al principio. Ah, En el mejor desplazamiento de efectos especiales de la película, ¿te refieres? Sí, al principio. Oye, pero bueno, veo que aquella opinión variada. Está bien, pues me gusta. Yo estoy contigo, Tito. No, está bien, fíjate que o es Asaf conmigo o tú conmigo. Nunca los dos. Nunca yo solo. Ay, me agrada. Pero. Que sea Pacific Rim. Fíjate que no podría decir que. Mira, sí la disfruté, pero dos cosas. Desafortunadamente la vi en una calidad terrible, o sea, la vi como en 240p. ¡No más! Entonces, Y la pusiste en tu televisión de rayos catódicos para que se vea chida. Sí, no, desafortunadamente, en cuanto a la experiencia de disfrutar la película, lo hice muy mal. La vi como en dos sesiones y terrible. La peor experiencia para disfrutar una película. Pero en cuanto a la película, hay una escena que me gusta mucho, que es la de la casa, que es así como, ¡tendremos que atravesar la casa! Y me parece una escena como chuscona. Bien lograda. Pero bastante, bien, me parece la escena más complicada de la película, creo. Ok. Me gusta el cast, es como... bastante variado. O sea, actores que ya habían... que eran buenos por separado y que los juntan, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Philip Seymour Hoffman me parece un gran actor. Bueno, me parecía un gran actor. Pero ahí, antes de eso, ¿qué había hecho? Antes de Twister... ¿La de Mi Novia Polly ya la había hecho? No, Mi Novia Polly es más para acá, ¿no? A ver, veamos. Philip Seymour Hoffman para ese entonces... No, mi novia Polly es 2004. O sea, es 8 años después. A ver, veamos. Veamos. Oigan, pero continúen. ¿Qué más les gustó? ¿Qué no les gustó? Pues a mí sí me gustó en general. Sí, o sea, no es como de le voy a dar un Oscar, pero... Ah, no, claro. O sea, tampoco es la película físicamente más cercana a la realidad, pero... Es como el núcleo, ¿te acuerdas del núcleo? ¡Uy, el núcleo! Que es, como del estilo, pero el núcleo es más para acá, ¿no? Creo que sí es como 2000 y algo. Oigan. Como Volcano. Ándale, si exactamente. Si se dan cuenta... ¡Ay, Volcano! Si se dan cuenta, la de Tornado es como Pacific Rim chafa. Sí, no, porque empieza con la misma tragedia, ¿no? Ajá. Bueno, con una premisa de tragedia similar. Y luego van saliendo huracanes, tornados de diferentes categorías y sí, al último a 5. Y tienen que cumplir una misión y pues, se muere una de las maquinitas, pero la otra lo logra. Sí, tienes razón. Oye, estoy viendo aquí Philip Seymour Hoffman, al menos yo, pues no le veo un papel así súper destacado antes de Tornado. A lo que veo aquí. Yo creo que Mi Novia Polly fue lo que lo llevó al estrellato. ¿Sabes también? Su papel en Misión Imposible 3 es bueno. Me parece un buen villano. Uy, sí. Philip Seymour Hoffman, de hecho. Pero sí, sí. Aquí es un poco molesto, ¿no? Es como, sí, los tornados, me excito con los tornados. Aquí es como el que acosa incluso a la novia de Bill, ¿no? Sí, ¿no? Se ve ahí medio invasor del espacio personal. Que ahora ese personaje en la actualidad hubiera sido muy criticado. ¿Pero qué es el acoso, Tito? ¿Qué es el acoso? ¿Qué es el acoso? Ya no sé qué es el acoso, amigo, ya llegamos a tiempos. Me estoy hablando del rector de la Universidad Autónoma que no supo decir qué era el acoso. ¿De este Rubio? No sé. El Arqui. Ajá. Se apellida Rubio, ¿no? Creo que sí. Villar, ¿no? Monterrubio, no me acuerdo. No sé, ni siquiera sé cómo se llama el rector de mi universidad. LOL, volviendo a la película. en efectos, que vemos unas vacas voladoras. ¿Qué opinas del tráiler que trae como combustible o algo? Ay, ese fue el que más me cagó. El que más me cagó de todos. Se ve efecto tipo Michael Bay, ¿no? Sí, y no, y aparte, súper, asqueroso lo que les digo de la física, De cómo vergas levanta el trailerzote. Ah, pero la camioneta nada más porque es una Ram. Esa no le pasa nada. No la levanta nada. Oye, ¿cómo la vieron? Yo la vi en español. Yo la vi en inglés. Solamente por el feeling Canal 5. Y me gustó, fíjate, es este... Yo creo que muchas películas noventeras, ochenteras, el doblaje está como muy chido. O no sé si porque la nostalgia ya llena muchos huecos, pero... Sí, es porque la vimos de chiquitos. Puede ser, pero aún así tiene voces, este... Es que no, sí, por ejemplo, la de Simeon, este... Ay, ¿cómo se ha pedido? Sí, la de Seymour es la de Will Smith, ¿no? Es la de... ¡Oye, Blanquito! Sí. Sí, gran voz, cómo no. Y en general, este... No me la pasé mal. Me la pasé mal, pero yo por no tener como la mejor experiencia al ver esta película, pero... Pero entretenida, me parece entretenida. Tiene un mensaje simplón. Sí, la física no es la mejor, estamos de acuerdo, pero... Pero en ningún momento fue como, Nel, chingue su madre, voy a quitar esto y voy a abrir la Wikipedia para hablar de ella. Bueno, sí, pero sí la terminé. No. Bueno, sí. Sí, así oye, es. ¿Y qué tal la escena final? La épica escena final donde nuestros héroes se resguardan en un pequeño... Pues una... Cobertizo. Sí, como un cobertizo, pero donde está la tubería del pozo y... ¡Esto nos salvará! Debe tener unos 10 metros de profundidad. Y ¡ah! Estas correas de cuero nos sujetarán. Ok, no hay pedo. Las correas de cuero, se ve que es corrioso del chido acá, que aguanta. Estás hablando del mismo director de Duro de Matar y Arma Mortal, o sea... Tiene un poquito más de respeto, ¿qué pasó? O sea, no, voy de acuerdo, este... Bueno, si te pones a... Es que todavía no llego al punto. A ver, dale, ¿cuál es el punto? El punto es que están en un tornado categoría 5 que le llaman el dedo de Dios, el perro tornado más perro de la perra vida. Y estos manes, pues nada más están ahí sujetados de la... Ay, Mildred, estamos en... Hasta lo hace a propósito. O no sé si Charmín lo hace para zafarse. Oye, háblame a las 10 porque... Porque no vi tornado. De la peli. Oye, ¿sabes algo que me pasó? Que estuvo súper chafa. Bueno, pero estaba... Hoy no acabo. Ah, perdón. Pero es que ya te iba a ignorar, Zafo. Pero continúa. Bueno, aquí te muteo mientras. No te creas. Continúa. Entonces, están en el perro tornado más perro de la perra vida. Y están sujetados de sus correas de cuero. Y ningún escombro, ninguna tierrita, ningún vidrio, ninguna maderita, ninguna astilla los toca. Claro. Están en lo peor del tornado, lo peor del tornado. Pasa por ellos y no les pasa nada. Claro, sí. Por ahí un Deus Ex Machina, ¿no? Porque, de hecho, antes de que se resguarden, hay como cuchillos, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, y maderas asesinas, ¿no? Ah, exactamente. Sí. Oye, también no mencioné en qué películas había salido Bill Paxton, pero sale en Titanic también. De hecho, falleció el año pasado. Sí, como no olvidarlo. Hay gente que no extraña a Bill Paxton, pero yo sí, porque recordemos que uno de sus últimos grandes papeles fue Nightcrawler con Jake Gyllenhaal. Gran película y pues recordamos a Bill Paxton con cariño. Oye, ¿te acuerdas de la película Ciencia Loca? ¿Ciencia Loca? También sale en Ciencia Loca, amigo. A ver, Ciencia... Sí, Weird Science. Y de hecho, estoy viendo que también sale en Terminator, no sé exactamente de qué. Y Bill Paxton sale también en Mentiras Verdaderas. Aliens, el regreso. Sí, y también salía en Aliens, claro que sí. Apolo 13, Depredador 2, Comando. Oye, tiene bastantes películas de Comando, claro, y Depredador 2 también. Sí. Y Mini Espías 2, LOL. Y Mini Espías 3, de hecho. Uy, la 3, no, ¿cuál es la del chico volcán y la chica tiburón? ¿No? ¿Cómo era? Pero esa es otra parte. La, ¿no?, mejor. La de es una película aparte, ¿no? ¿Sí? El niño volcán y la chica no sé qué, ¿fuego? No. Ah, sí, sí, sí. La niña volcán y el chico tiburón, algo así. Bueno, el punto es que pues tiene bastantes cosas Bill Paxton, en Pants Descanse. Sí, ¿nunca viste Ciencia Loca? Era un programa que pasaban en TV Azteca, estaba chido. Pero también tiene película. Ya, yeah, ya. Yeah. No, no lo vi. Bueno, pues. World Science. ¡Oh, sí! ¡No! ¡Sí lo vi! ¿Sí lo viste? Estaba chido. La chica era muy guapa. Shot. Aquí oye, shot, no creo. Es... Sí, creo que sí. Sí, este sí lo vi. Sí, claro, claro. Lo pasaban en TV Azteca, si mal no recuerdo, en la tarde. Claro, era Kelly LeBrook. O Lee Brook. Y que de hecho hay uno donde piden que haya zombies y los zombies no hacen nada, pero a partir de las 5 de la tarde que oscurece empiezan a pedir cerebros. Sí. No sé por qué me acuerdo mucho de ese episodio. Tenía cosas interesantes. De hecho, creo que Bill Paxton era el que los bulleaba, era como el bully school. Creo, si no me equivoco. Era como... O era el hermano de alguien que tenía este corte como tipo... Nacho Ambriz. Casquete corto. En fin, bueno. Ah, ya me acordé quién es en Terminator. Es el punk que tiene el cabello azul. Ah, claro, claro, claro. Que lo atraviesa con el brazo, ¿no? Ajá. Que hay una escena parecida en Genesis, creo. Si hablamos de Genesis, qué mala película es Genesis. Sí, que hablamos de Genesis. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hablamos de todas, de hecho. Sí. En fin, oye, fíjate que con la plática de la película te das cuenta qué tan buena es. Porque si nos tardamos más de media hora es que nos gustó mucho. Y justo apenas llevamos 20 minutos, entonces... O sea, me gustó, pero... O sea, ¿quieres seguir hablando o qué? No, de hecho, ya no tengo más que decir de la película. No sé, Charmin, ¿qué más quiere agregar? Ya no hay más que decir. O sea, mira, la neta está palomera. Sí, está y si palomera. No prestas atención a estos detalles como de la física y del lo accurate, ¿cómo se dice eso sí, en accurate. Español? Sí, lo certero o precis. Que pueda ser. Sí, entiendo. Entiendo sí. ¿Qué tan correcto es, no? Exacto, si no prestas atención en eso, la disfrutas muchísimo y es una película, mira, sinceramente si la viera en el 5 y no hay nada más que ver, bueno, no en el 5, pero en los canales de cable, si me la encontrara en la tele, sí la andaba dejando, o sea. Okay. Fíjate que yo la dejo un rato, ya veo medianamente y cambio, pero, o sea, no es como que la deje toda. Ya, yeah. Aparte, ¿qué pedo con la relación súper tóxica así de hecho, voy a pedirle el divorcio a mi mujer? Y que nunca le quiere dar los papeles, ¿no? Algo que maneja la película, al menos en el primer y segundo acto, es manejan toda esa tensión que hay entre ellos, ¿no? Claro, o sea, y luego sus acercamientos y, ay, ajá. Déjate, pongo el radio sexualmente ajá. En tu... Y ¿cómo así? Ella se acerca y se está abrochando la camisa y algo, cosas... Eso sí, toda la película... Enfócate en las cosas que tienes por delante. ¡Como Kevin! ¡Como yo! Sí, y que ella casualmente está escuchando a la terapeuta. Sí, o sea... Está palomera, pero aún así... No se me hace... Absurdamente mala. ¿Sabes? O sea... Sí, sí. Entiendo. O sea, es una peli muy de Canal 5. Incluso el soundtrack suena como... Ay, ¿cómo que será? Como muy alegre. A mí se me hizo como... Sí, sí, como sí, muy como película feliz. Ajá, pero es muy... O sea, obviamente no es Hans Zimmer, pero... Es como muy... ¿Ubicas el soundtrack de Beethoven? De las películas de Beethoven. Ah, ándale, sí, sí, como sí, de feliz. Las películas de Beethoven, claro. Ajá, así como todo es bonito, todo es ajá. Felicidad. ¡Pum! ¡Madre! Nos cae un pinche tornado. ¡Vámonos! Ah, que y de hecho se muere el otro güey, ¿no? El otro científico o el del otro que quiere dinero. Qué odioso, qué odioso vato, neta. Sí, por aquí tenía el nombre del actor. Él es... Ahorita te digo, Luz. Él es el que sale en Las Locas Aventuras de Robin Hood. Él es Robin Hood. Sí. Pero el actor se llama... ¿No es Cary Elwes? Sí es él, ¿no? El personaje se llama Dr. Jonas Miller. No me acuerdo, la neta, pero la mejor escena es donde se muere. La mejor escena de Tornado es cuando se muere. Creo que es la mejor muerte. Que lo atraviesa, atraviesa algo y pum, sale la camioneta volando. Y después Bill Paxton dice, ¡oh, maldita sea! ¡Estúpido! Lo intentamos. Es como Bill Paxton, es como, ¡oh, maldita sea! ¿Por qué se sacaron al Tornado? Y ya sé que no es el Tornado. Bueno, vamos a perseguirlo. Con suerte no tendremos la misma suerte. ¿Sabes? Y a eso me refiero, o sea, esos vatos estuvieron más cerca del perro Tornado. O sea, tu queja es que básicamente se salvan solo porque son los protagonistas. Exacto, por fines de guión. Claro, sí. Sí, de acuerdo. ¿Sabes qué me pasó? Que donde estaba viendo la película, ya ves que hay una parte en el autocinema. Ajá, que estaba viendo The Shining. Ajá, de repente estás viendo la película y de repente, pum, switchea. Switchea a The Shining. Y tú dices, oh, rayos, la versión que bajé pirata, se cruzó la película, ¿o qué pasó aquí? Digo, no fue mi caso, yo la vi. Yo la tengo, ¿eh? No, pero a lo que me refiero es, dije, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Y ya después todo regresa a la normalidad. Bueno, si ves las cosas a 240p, pues obviamente te preguntas, ¿qué estoy viendo? Sí, terriblemente. Por practicidad la vi, no por mejor experiencia, entonces ahí el problema. Fíjate que para hacer una película de una historia simple, tiene un cast muy grande, ¿no? Pues más o menos, porque si te das cuenta, los únicos nombres grandes ahí era Bill Paxton y Helen Hunt, porque todavía no se hacía de un gran nombre Philip Seymour Hoffman. Y era un personaje mucho más secundario. Oye, que Seymour Hoffman murió hace 2 años. No es cierto, según yo fue hace más. Hace 4, sí. Sí, pero bueno, yo creo que media hora para esta película está bien, ¿no? O sea, sí, fácil. De comentarios. Ahora, no sé, ¿quieren dar alguna calificación, un cierre, una conclusión? Claro, en el Puner nada tiene sentido, 9. Okay, fíjate que un 7 sí tiene. ¿Un qué? Un 7cito. ¿Sí? No se crean, le voy a dar un 6. Un 6, le fue bien. Y le fue bien, ok. ¿Termin? 7. Ok, yo le voy a dar 7. Un 7, 7.0. 7.0. Ok. 7, es que sí le hiciste 7. 7. 7. 7. Yo le voy a dar me gusta dar decimales, pero sin que suba al sin redondear. Yo le daré un 73. De hecho, en IMDb veamos qué tiene. Se me hace que primero ven IMDb y luego ya la... No, yo sí vi IMDb, no vi la calificación. A ver, La que sí vi y me acabo de acordar es la de Rotten Tomatoes y creo que le fue bastante mal. Mira, de hecho no está en IMDb. Bueno, no la veo aquí, pero no está... ¿Cuánto tiene? A ver tú que la tienes ahí a la mano. Ah, no la tengo, pero debe de estar. Es que bueno, la estoy buscando como Tornado, pero en inglés dijimos que es Twitter, ¿no? Candente. Twister. Candente. Mira, en IMDb tiene 3 de 5 estrellas y de puntaje o de porcentaje tiene 6.3. A mí se me hace que Asaf lo vio. O no, yo solamente no le di un puntito más de lo que tenía en IMDb. Sí, eso es lo que siempre hacemos. Sí, es una peli de 7, estamos de acuerdo, o menos. En eso estamos de acuerdo. ¿Menos? ¿Como 8? como... No, para nada. No es una peli de 8. Peli de 8, Híjole, ¿a qué le hemos puesto 8? Yo ni me acuerdo. Creo que no hemos dado 8. No, yo me acuerdo. No, hemos dado sólidos 8, claro que sí. Sí, mira, no me acuerdo si a Matrix le dimos 8. Híjole, no me acuerdo. ¿A Gladiador? Ya ni me acuerdo. Pero ah, sí, yo Gladiador soy 9. ¿Te liste 9? No me acuerdo. Sí, un día, oye, máximo, décimo meridio. Meridio, líder de las Fuerzas Armadas. En fin, pues ahí está Twister Candente. ¿Qué les parece si entramos con las notas? Las. Bueno, aquí la primera que tengo en el orden, iba a agregar yo la de cierto creador de cierta caricatura, no sé. Ah, pues sí, si quieres, esa. A ver. Esa primerito. Muy bien, oye, justo el... Vamos de bolita. Justo el lunes de... que debió haber sido el Pwnert, o más bien, ustedes están escuchando esto grabado, pero para nosotros es lunes. o sea, hoy falleció Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja. A la edad de 57 años por... habíamos quedado que era esclerosis lateral... ¿Amniótica? No, amiotrófica. Amiotrófica, así es. De hecho, no era ningún secreto que tenía esta enfermedad degenerativa. Sí es degenerativa, ¿no? Sí. Cada vez se va empeorando más como el Alzheimer. Así es, no era ningún secreto. Bastante joven para... Digo, a comparación de Stan Lee, por ejemplo, ¿no? Que pues vivió 94, 95 años, él murió de 57. Pues bueno, recordarlo por grandes capítulos de Bob Esponja, ¿no? Uf, es que Bob Esponja tiene una lista interminable de grandes episodios. De grandes capítulos, sí. Digo, le pasa un poco lo que a los Simpsons, que ya después cambian como de... Ya después, por ejemplo, de que él estaba involucrado. Pero no determina de pasar como a los Simpson. Sigue manteniendo cierto muy buenos chistes y todo, sí, cierto estatus. Claro, pero ya se vuelve como más guacaloso Bob Esponja, ¿no? ¿Cómo guacaloso? Sí, o sea, por ejemplo, hay un capítulo, me acuerdo, que... por ejemplo, Bob Esponja está atrapado en una bola de chicle. Y Patricio se empieza a comer el chicle. O sea, así en ese sentido, como más... Patricio se empieza a comer a Bob Esponja. Como más asquerosillo. ¿Vale? Patricio se empieza a comer a Bob Esponja. Al chicle que trae, en el que está Bob Esponja. Ah. Pero bueno, el... O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de grandes episodios de... Que tenía esta facultad como para meter chistes de adulto en caricaturas de niños, ¿no? Sin que tú lo notaras. O sea, por ejemplo, hay un capítulo donde... Pues cuando está viendo Bob Esponja la tele y entra Gary y está viendo esponjas. ¿Dónde? Está viendo esponjas como bailar, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Qué otro? Ah, por ejemplo, hay uno donde Bob Esponja tiene unos jabones y se los da a Gary y le dice, ten, no se te vayan a caer, y le guiña el ojo como de... O sea, como, güey, en ese momento no sabías de qué estaba hablando. ¡Qué pedo! ¿No? Ajá. Pero bien hecho, ¿no? O sea, no era como... estaba como oculto. Y hay otro donde... No sé si se acuerdan que sale Patricio. Y está Bob Esponja. Y le dice, estoy tan cerca. Cuando quiere saber quién se robó la perla de la... De la almeja. Que casi puedo saborearlo. Y se ve un close-up. Y se ve que la lengua de Patricio chupa... Ah, sí. Como chupa la cara de Bob Esponja. Ajá. Y dices, ¿qué pedo? Y se abre la toma y trae una paleta de Bob Esponja y te quedas de... ¡Wow! También, por ejemplo, el capítulo de cuando tiene las almejas, que tiene la almeja bebé y que la cuidan. Y ya dice, ¿cuántos pañales puede hacer una almeja? Y ya Patricio le dice, Y así un chingo, ¿no? Y luego al final del episodio dice, tengamos otro. Y era como, ¿what? Sí, super weird. Sí, ajá. Entonces, pero un humor bastante bueno, ¿eh? Me parece que Bob Esponja es el único Nicktoon que sigue vigente. O sea, hablo de la época de Rocco, de Hey Arnold, de... De hecho, tuvo participación en Rocco, ¿no? O sea, era como ahí... ¿Hillenburg? Ajá, era... Era parte del equipo creativo de la vida de Rocco. No sé si el creador como tal. De sí. Hecho, una cosa, un dato que me llamó la atención fue que era... estudió, ¿cómo se llama? ¿Biología marina? Sí, de hecho es biólogo. Sí, ese dato. Era... Bueno, era biólogo, estudió biología. A su pasión, segunda pasión, que era el dibujo. Sí, de hecho, ¿te parece a Zaf acaso que Bob Esponja está más es más correcto que Tornado? Pues me parece que el camino del héroe de Bob Esponja es más definido. El camino. ¿Es shakespeariano Bob Esponja? En algunos episodios, ¿no? Definitivamente shakespeariano. Claro que sí. Sí, ¿qué más hay que decir de Stephen? Creo que está en Netflix, Bob Esponja, ¿no? O también en Prime, creo. Descanse. ¿Vale? Que en Pants descanse. Sí, en Pants descanse, en el fondo de bikini. Sí, como les digo, creo que es el único Nicktoon que sigue vigente de todos. De por ejemplo Rocket Power y eso. Uy, Rocket Power, papá, Rocket era Power muy bueno. También la película. ¡En plena convicción! Bien erizo, ¿no? ¿Qué cosa? El Tito en Rocket Power siempre andaba bien erizo. El Tito era el hawaiano, ¿no? Sí, como tú con la piedra. Exactamente, justo así. Oye, qué buena película de Bob Esponja, la primera, la de 2004. Porque hay una en 2015 que es allá ni bien. Uf, sí. Gran película. Yo vi la última y sí está muy mala. ¿Es mala? Ah, bueno, para evitarla. Pues... No puedes esperar mucho. No, la primera es una joyita. Ah, sí, y les decía, está en alguno de estos servicios de streaming, ¿no? No me acuerdo en cuál. La recordaba de Netflix, pero no sé si todavía está. Creo que sí. Ah, oye... Bueno, no sé si quieran... Si puedo ligar otra noticia de algo que va a salir en enero. O ahorita hablando de Netflix. Pues échala. Pues nada, que Netflix salió a decir que Evangelion sale en 2019, ¿no? Me parece que Claro, en primavera. Primavera vamos a tener, primavera de 2019 vamos a tener. ¿Cómo hasta 2019? ¿No voy a poder verla ya? No. Puedes verla ya, pero no en Netflix. Exacto, sí. Oye, y llega con las películas, ¿no? Los reveals. No lo sé, hijo. Sí, tal vez. Llegan los dos primeros reveals y la serie. Que me interesa ver los reveals, de hecho. Sí, los reveals están muy bonitos. La serie original está muy chida, pero ¿qué calidad, qué nivel de detalle tienen los reveals? También hay que decir que... que no se sabe con qué doblaje va a llegar. Si con el de Gainax o con el de Locomotion. Hablando ahí de cosas chinas y Netflix, va a haber un... ¿Live action? Secuela de Ultraman. Sí, el tráiler que pusiste. ¿Es cierto? ¿Lo vieron? Sí, se ve como todas las adaptaciones japonesas, porque no quiero decir chinas, que está haciendo Netflix, por Death Note, que está del culo. Pero no lo sé, viejo. O sea, se ve raro. De hecho, se ve como la animación de las películas estas piteras de Godzilla que están saliendo. Ajá. Y se ve como la animación de... ¿cómo se llamaba esta serie que veo que no es muy buena? También va a llegar otra de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Animada. Bueno, ¿cómo se llama esta? ¿Esta animación tipo Max Steel, cómo se llama? Sí, animación. ¿No? Es que animada, ¿no? Se confunde con caricatura, ¿no? Es que no es el shading. No, es No. ¿Es CGI? No. Pues eso no, es como renderizado, es una tipo animación, sí, como tipo 2D y medio. Como se acuerdan de esta caricatura viejísima que tenían un reloj y que lo oprimían, ¿cómo se llamaba? ¿Robotron? No. Ay, no. Es viejísima. Ah, claro, sí, ya sé cuál. Los que vivían en la computadora y que cuando un usuario iniciaba un juego, como que ocupaba cierta parte de la memoria, que era la ciudad. Ajá, y, ¿cómo se llama esa caricatura? Ellos tenían. Se llamaba Robotech, ¿no? No. Se llamaba. Era como Robotron, Resetron. El protagonista era un güey como morado con chinos tipo Kalimba. De peinado a la mitad. A ver, déjame buscar caricatura. Ay, tipo como Tron. Robotics. Ahorita te doy el dato, a ver si lo. Omnitrix es otra cosa. ¿Cómo se llamaba? No sé, ahorita sale. Bueno, continuemos. Oye, siguiendo con Netflix y cosas chinas y. Netflix va a estar a cargo de live action de Cowboy Bebop, ¿no? Cowboy Bebop. Sí, también. Dice Netflix. No sé. Atomo dice, no es Mildred, es de esas apps que suenan solas para zafarte de las conversaciones. Efectivamente, Charlie. No, ¿cómo creen? No. Pues yo no dudo nada de ti. Es la alarma. Mira, voy a buscar caricaturas inspiradas en Tron. Por ahí debe de ir. O algo así. A ver si la encuentro. Pero bueno. Bueno, continuemos. ¿Qué más hay que hablar? Reboot. Sí, reboot. Esa, gracias. No me quería quedar con la duda. Sí, sabía que era el nombre tipo. Tenis. Reboot, sí. Va a haber algo de Netflix, ¿no? ¿O no? ¿O lo estoy confundiendo? ¿The Reboot? No creo. ¿O sí? No. Es que vi una imagen aquí, pero no sé si es oficial. No les creas, Tito. Sí, no les creas. Mira, sí, dice Reboot el código guardián. Sitio oficial de Netflix. No. A ver, es que si buscas Reboot y Netflix te van a salir de ya 1,512,800,000,000 de resultados. No. Mira, ahí te va, mira, estoy en la página de Netflix y dice original de Netflix, Reboot. El código guardián. Ah, hola, Virgo. Entonces, sabía yo que tenía que ver algo Reboot y Netflix, pero bueno. En fin, continuando con las noticias, tenemos Diablo 4 en el horno. O sea, se está haciendo. Que por ahí ya hasta tiene nombre clave y todo. Ajá, que por ahí vi un tweet que decía, oye, pero si no tengo celular, y alguien le ponía, entonces no vas a poder probar el nuevo el nuevo Diablo. Y era como LOL. Ah, sí. No me acuerdo, lo pusieron en el chat del pobre, no me acuerdo. Creo que sí, ¿no? No sé, ya divago los recuerdos. Que me hubiera gustado que anunciaran algo de Diablo en la BlizzCon. ¿Mande? ¿Qué? No entendí nada. ¿Qué pasó, Charly? Dice Tito, ya divago en los recuerdos. No, hombre, es la piedra. Es la piedra, sí. Es la piedra, pero andas todo mal. Perdón. Oigan. Diablo 4. Me hubiera gustado que dijeran algo en BlizzCon. Ya ven que pasó BlizzCon. Anunciaron mejor la versión de Switch. Y no dijeron. No es cierto, la versión de móviles. Que se llama ¿qué? ¿Diablo Eternal o Immortal? Immortal. Immortal, porque es Doom Eternal, ¿no? En fin, qué bien por Diablo, la verdad está muy chidito. No, tuve la fortuna de jugar hace poquito la versión 3. Por ahí un poquito con. Jugamos un poquito con Atomo y con Estivo. Saludos. Yo sé que nunca escuché esto, pero. También a Zafa jugamos un rato. Sí, le di. Estivo traía un cuete en el culo porque iba. Yo me acuerdo que quería disfrutar la campaña y jugaba con él. Y me adelantaba un chingo la campaña. Entonces había partes de la historia que no jugué. O de la campaña, más bien. Pero me encanta atacar a alguien y que se vean los números de daño. Eso me gusta mucho. Como en Borderlands, por ejemplo. Sí. O estos como perks o combinaciones o efectos que hay en los juegos de pues de RPG, ya sea por turnos o de acción. Oigan, ¿alguien se acuerda del error de Diablo? ¿El Diablo 3? ¿Era el 84 o 40 y algo? ¿No? 73, ¿no? 73. No me acuerdo, pero un error que de los servidores. Ajá, 2011. No había suficiente. Sí, no había suficiente recursos en los servidores para dar abasto a los usuarios. Así es, que no es que Blizzard no esperaba tanta gente, ¿no? Como hubo. Así es. Sí, pues bueno, qué chido que esté Diablo 4 haciéndose ahí en el horno. Yo creo que 2020, ¿o crees que veamos algo de él en 2019? Pues el título. Aunque sea, ¿no? Así como Metroid 4. Sí, claro. De hecho, no sé por qué no lo aplicaron así en la BlizzCon. Ajá, de hecho, hubiera estado. Hubiera estado muy chido, a menos que de plano no tengan nada absolutamente y solo digan, sí, lo estamos haciendo. Pues creo que fue eso, más bien. Muy bien. Ahí yo creo que sí fue eso, para calmar a la gente que ya ven que platicábamos el poner pasado de estaban todos enojadillos porque no anunciaron Diablo 4. Sí. Y anunciaron Diablo Immortal. Exactamente. Sí, entonces fue como, es parecido a lo que pasa con Pokémon, ¿no? O sea, como está esta versión casual y el fan que, oh, pero yo quiero un Pokémon chido, o sea, yo... También le dijeron, no, tranquilo, en 2019 llega el Pokémon, esa línea de Pokémon, ¿no? Entonces sepa todos, entonces no se preocupen, amigos. En la siguiente nota tenemos a Julius Andrews en Aquaman. Sí. No, digo, tú, la old diva de Charmín. Oye, que está teniendo buenas reseñas Aquaman, ¿no? Dicen, claro, o sea, nosotros... Julius Andrews, perdón, claro, Mary Poppins. Oye, Mary Poppins, ¿cuándo sale? Yo solo la quiero ver porque es diciembre. Esta chica, ¿cómo se llama? Uy, se me fue su nombre. La del diablo. Emily Blunt. Emily Blunt. Que se casó con este güey de Office, ¿cómo se llama? Sí, John Harper. Krasinski. Bueno, el actor se llama... Ah, no mames, yo dije, ¿qué? Sí, Jim John Krasinski, pero ya, yo... Vean The Office, está bien chido. Pero bueno. Julius Andrews, ¿qué tiene? ¿Un pequeño cameo ahí? No, va a ser voz de un personaje clave, según reportan. Sí, un personaje que se esconde en las profundidades y es importante para el camino de nuestro héroe. Oye, ¿qué me dices de los pósters de Aquaman con tiburones de Getty Images? Pues ya lo platicamos, ¿no? Pues sí, en un poco repasado también hablábamos de que... De hecho, Charmín, pusiste un póster en el Trello donde salía Jar Jar Binks, ¿no? Ah, sí. Buenísimo. Es como el verdadero... Aquaman. Piano, ¿no? Algo así. Pues no lo sé. Mira... Esto sí lo vería... DC tiene que hacerlo muy bien para cambiar mi opinión de Aquaman y porque para mí el mejor Aquaman es el de Cartoon Network, el que habla con los atunes. Uf. Hablar con tus cosas. Gran Aquaman. No, pues es mi opinión errónea. Disculpa. Lo que tienes que hacer para cambiar de parecer de Aquaman, no lo tiene que hacer DC, porque a lo mejor hasta DC la caga más. Lo que tienes que hacer es leer Throne of Atlantis. Mira, ¿sabes qué otro Aquaman está chido? Está chido fuera de mame, el Aquaman de Flashpoint Paradox. Ese Aquaman está chido. Pero está bien, mira, te gusta Aquaman, respetamos. ¿También crees que el Cruz Azul va a ser campeón este año? Aunque quién sabe. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿cómo no? Oye, no supe si ganó o no. Ganó 3-0. ¿Hoy? Sí, con Querétaro. ¡Uy, qué perros! ¡Cruza! Una tradición. Oye, hay que cerrar con los amigos del gol, qué gran rola. Cada vez suponer con menos. ¿Cómo? ¿Qué? Menos tecnología y más fútbol. No. ¿De qué hablas? Menos lógica. Menos sentido. Suponer con menos sentido. ¿Cómo no? Aquí están los amigos del gol, padre. Ahorita para el cierre. Te voy a... Ah, no es cierto, amigo. ¿Qué pasa? Todo bien aquí. ¿Todo bien? Es que me tomé un café hace ratito, entonces ando todo loco. ¿Un café? ¿Así le dices al perico? Pues un café con perico, sí, ¿para qué te digo que no? Mira, si tú fumas piedra, déjame envenenarme con lo que yo quiera. Eso. Pero sin azúcar, obviamente. ¿Qué? Charmin, es que... ¿Qué? ¿Qué? Era de esos que venden como fuera del metro y así. Entonces te los preparan con lechita y quedan ricos. Entonces dije, ay, dame uno, joven. Muy bien. Oye, siguiendo con... Ahorita hablamos un poquito de fútbol, si quiero hablar, pero... Entonces ese polvo blanco no era crema. No era. No es. La primera muestra es gratis. O sea. Pruébala, es cocaína. Ya, es el enganche, ¿no? Para que ya no vuelvas a pedirlo. Aviéntate el sticker de prueba, la es cocaína. Reo. Puras buenas ideas te doy para stickers. Mande. No, sí, como el de Dewey. Uf. Bueno, oigan, siguiendo con las noticias del Pwner. Ahorita hablamos un ratito de fútbol, no se preocupen, ya para el cierre. Ya, antes de que se nos acabe el... ¿Mande? Eso va en el fútbol, les recuerden todos los martes a las 6 de la tarde. Ah, no es cierto, eso no existe. A las 6 de la tarde no, amigo, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Muy apenas podemos hacer un podcast a las 10. Uno. Y es el lunes y lo hacemos el miércoles. Oye, pero están buenos los fútbol, ¿eh? O sea, al menos para documentar datos históricos deportivos está chido. Es para... Pero bueno... Siguiendo, oye, ¿quién Reeves en Toy Story? Así es. Salió un póster y pues aparentemente va a ser la figura de acción de John Wick. Ah, sí, ¿no va a ser el tenedor? No, va a ser la figura de acción. De John Wick. Ah, qué chido. Ah, bueno. Sí, bueno, en el póster se ve. ¿Ah, sí? Pues todo salió porque Tim Allen, nuestro querido Tim Allen de Mejorando la Casa y Buzz Lightyear, la voz, fue a una entrevista, ¿de qué era? ¿De Saturday Night Live? Con Jimmy Fallon. ¿Cómo se llama el show de... The Tonight Show with Jimmy Fallon. Ah, sí. Oye, entonces ¿qué dijo fue a la entrevista... Dale. Sí, fue a la entrevista y en la entrevista le dijo, no, sí va a estar chido, van a salir más personajes, no puedo dar muchos detalles, pero un reconocido actor que protagonizó las películas de Matrix va a tener un rol. Oye, ¿qué tal si no habla de Morfeo, ¿Qué hubo? Oye, y que de hecho estaba leyendo el guión Tim Allen, y que dijo, wow, no puedo creerlo, esto está... O sea, porque comenta que él pensaba que pues ya no... O sea, después de Toy Story 3 se cerraba todo. Es y como que... el meme del cangrejo. ¿De verdad voy a profanar esta tumba para hacer dinero? Y sale Rey León. Sí, sí lo voy a hacer. Pero resulta que sí, que según esto estaba muy emotivo el guión y que... Que le dieron muchas ganas de volver. Y ya sabes, el dinero. Digo, porque si Tim Allen no es Buzz Lightyear, es Santa Clausula, y ya no hemos visto muchas películas de Santa Clausula, entonces pues hay que comer. Oye, ¿y Tom Hanks es Lightyear? No, al revés, ¿no? ¿O quién no, es quién? Woody. Tim Allen es Lightyear. Buzz Lightyear, ajá, y Woody es Tom Hanks. Uf, cómo no. Oye, ¿se acuerdan de ese Woody de la 1 que era así como... ¿Un culero? Ajá, pero que era una palabra más como egoísta, tóxico, pues sí. Y que le dice, eres un juguete. Sí, ese Woody, cómo no. Que ya después en la 2 y 3 se hace más chido, ¿no? Pues sí. O sea, ya... Más centrado, más como que adopta mejor ese rol de líder para... Exactamente, para ya es ellos. Más un líder. Pero lo chido de Woody en su evolución de su personaje es que siempre se enfrenta... Dilo bien, no lo dijiste bien, en su camino del héroe. En su camino del héroe es que siempre se enfrenta a dilemas personales que nos hacen ver su humanidad dentro de... Pues a pesar de que es un juguete. Así es. Oye, Keanu Reeves, muy bien, Toy Story también en verano, ¿no? De 2019. Sí, verano. Sí. Ok. Sí. Ahí lo tiene, oigan, a ver, ¿cómo qué es eso? ¿Cómo que Cobra Kai para todos? Ah, pues YouTube dijo, se rindió, y ya va a poner Cobra Kai como videos normal, con publicidad. Lo cual a mí me parece muy buena idea. Muy buena idea. Sí. Ya por fin voy a verla. Sí, y la neta, es eso, o sea, que van a poder verla. Y pues realmente no se sale mucho del modelo de negocio de YouTube. Y las personas que quieran ya no tener anuncios van a pagar. Y las que no, igual van a poder disfrutar de las buenas propiedades que está sacando. A menos que Adblock. Y pues ya. Rompes el sistema. ¿Pero sí funciona? En YouTube sí. De casar le decía a Julieta, no sé. Ah, ok. Perdón. Sí, ya se fue. Sí, ¿eh? Ya lo perdimos. No. O sea, sí funciona Adblock en YouTube. Es que no lo probé yo. Sí. Algunos sí, otros no. No sé cómo fue la onda. Sí, pero. Oye, y qué interesante. Que YouTube cambie su estrategia de negocio, ¿no? Bueno, es más bien su modelo. Pues sí, más bien el ¿cómo se dice? O sea, el repartir, no, más bien el transmitir las series. O sea, cambia del modelo de solo premium a abierto y con anuncios, que pues no es muy diferente de la tele abierta, pero con la ventaja de que no son 15 minutos de anuncios entre cada corte. Y es que está bien, o sea, se supone que son anuncios que en teoría deberían interesarte. Sí, pues claro. Tienen básicamente todos tus gustos en sus servidores, ¿no? Entonces, por lo menos deberían ser anuncios que te interesen. ¿Qué más hay que decir? Qué bueno, porque ya. Se está volviendo insostenible tener, siempre lo digo cada episodio, tener un servicio de streaming para cada cosa, ¿no? Sí, y de hecho quería comentar que justamente acabo de empezar a ver una nueva serie que se llama Origin, que trae ahí en el cast a varios actores de Harry Potter. De ¡Harry! ¡Señor! Entonces, llevo dos capítulos y se ve interesante, la verdad, se ve buena. Cuando tenga más chance seguiré avanzándole. Pero sí, las series de YouTube me recuerdan mucho al Netflix de antes. Ok, o sea, buenas producciones. Ok. Oye, me sorprende la cantidad de series originales de Netflix que hay, ¿no? O sea, es ridícula. Sí, o sea, y las internacionales, y sí. Tienes que también tomar en cuenta que hay como de cada país, claro. Tienen sus series. Sí, o sea, si esto empezamos con... ¿Mexicanas cuáles hay? Sí, está Club de Cuervos. Sí, también está La Colera del Chapo, la de Ingobernable. Ah, ya, Netflix, pensé que YouTube, dije, ah, no. YouTube, ¿cuál tiene? No. Pues sí, YouTube tiene la de Sofía Niño de Rivera, que nada más vimos un capítulo y dijimos, esta morra no sabe actuar. Ah, sí, me sorprende la cantidad de series, es ridículo, y hay miles y miles. Por ejemplo, hay una con el actor de Ron, ¿cómo se llama? Rupert Green, ajá. O sea, y algunas pues tienen propuestas interesantes o actores de renombre, ¿no? Entonces, veo esa que se llama, ay, ¿cómo se llama? Bueno, pues ¿sí vieron el trailer de esa de Rupert Green? No, solo vi el la cartita en Netflix y la pasé. Ah, velo. O sea, sí se ve bueno, sí se me antoja mucho verlo. O sea, siento que me voy a pasar un buen rato. Ah, porque también sale Nick Frost. Ajá. ¿Sabes qué estoy viendo? Que no es de Netflix, pero es ¿sí te dije o lo soñé? No me acuerdo. Estoy viendo All In or Nothing de Manchester City. Sí, sí te dije. ¿No? Uy, buenísimo. No me dijiste. De hecho, te dije que lo vieras, ¿no? Sí, hace como unos 3 meses. Hace un tiempo. Ajá. Uh-huh. Más, yo creo. Bueno, muy bueno. ¿Qué te está pareciendo? Me gusta, es que me mencionaste algo del capítulo 3, pero estabas hablando de Red Dead. Me gusta, sí. Me gustó. Son capítulos, creo que son 10 o 11. Y narran el camino del City al campeonato, ¿no? A la Premier League. Sí, pues la temporada. Y me gusta cómo. Me gusta la visión de Pep Guardiola del fútbol. O sea, es un hombre que vive el fútbol total, ¿no? Está chido, como en su pizarroncito, les explica a todos los jugadores. Y bastante bien. Es producción de Prime, ¿no? Es Prime original, creo. Sí, es Prime original, muy buena. Y de hecho, la hace Media Group, creo que se llama... Sí, creo que se llama... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Pero son los mismos que hacen Six Dreams, que también es de fútbol y es 6 historias de diferentes ángulos de la Liga Española. Este sí. También te lo recomiendo porque te lo eches. Okay. Sale guardado. Uf, oye, lo que me gusta es que hay camarógrafos en el estadio y te dan como una visión del fútbol. De hecho, la serie lo dice, te dan una visión del fútbol que no habías visto, ¿no? O sea, lo que pasa tras vestidores, lo que pasa antes de un partido. Por ejemplo, Pep Guardiola dice algo que... O sea, me gusta mucho para un lo que más extraño como jugador es, sí, la cancha, pero también el vestidor. O sea, en el vestidor se comparte todo, ¿no? O sea, una derrota, una victoria, la tensión antes de un partido. Eso está chido. Y de hecho, All In or Nothing tiene más series. Tiene una de los güeyes de Nueva Zelanda, ¿cómo se llaman? El equipo de rugby, creo. Ah, ya, ajá. Y creo que otra cosa, no sé si es de fútbol americano, no me acuerdo, pero tiene varias producciones. Me llamó la atención la de City, entonces la estoy viendo. Sale Mourinho en un episodio que habla de que... Bueno, más bien en el único episodio que he visto. Sí, de hecho hubo salseo por eso. Ajá. Porque la hacen ver a Mourinho como que juega a estacionar el autobús. Ajá. Entonces es que empezaron sí, sí. Hubo ahí polémica. Mourinho se molestó. Le sí, reclamó sí, sí. A Pepe. ¿Y porque hablando? Andaban poniendo ahí que jugaban a estacionar el autobús. Sí, pero eso no es ningún secreto. Otra cosa también que me gusta mucho es o sea, que te da, por ejemplo, el te pone el partido y te pone las jugadas clave y te pone como el todo el trasfondo. De, es que este jugador claro. Es el lateral chido, pero se nos lesionó y juega otro güey y ganamos. Muy chido. Yo vi el primero. En lo que hallaba que ver, pues me encontré esa que me habías dicho. Porque pero si sigo las todavía no la acabas. No, la acabo de empezar ayer. Vi el primero. Uy, buenísimo, ¿no? Uy, lo que te espera, tío. Muy bien. Spoiler, al final gana el City y pierde la Champions, ya lo sabemos, pero... No, pero tiene muy buenos momentos. Tiene momentos que sí, o sea, te llegan mucho. Exacto, o sea, me gusta esta filosofía de fútbol y que muestra este lado humano de los jugadores, ¿sabes? O sea, por ejemplo, sí, De Bruyne, ¿cómo claro. es? Yaya Touré, David Silva, ¿quién más juega ahí? El Kun Agüero. Muy chido. Ah, claro, sí. Pero bueno, hablando un poquito más de fútbol, aprovechando el espacio, que yo mismo hice, me creé el hueco y busqué tirar a gol. Oye, hoy hubo Champions también. Ah, sí, hoy hubo Champions. Hoy hubo Champions, bueno, en la jornada de ayer ganó ganó Madrid a Roma. Una Roma que nomás pues no se le vio el ataque. Para fortuna de Madrid, más bien tuvo los goles y no el juego. Jugaron catenacho. Digamos que no se le veía forma al ataque. O sea, sí llegaban, pero gol fue incidental. El de Bale estuvo chido. Bale que no rifa, pero en la Champions se ponen las pilas. Sí. Oye, no puedo creer lo del Sevilla, Está en el liderato y el Madrid en quinto o octavo, no me acuerdo. Ah, sí, el Sevilla pues le está echando ganas, pues me gustaría que hubiera otro campeón aparte de Madrid y... Y Barcelona. Sí, me encantaría. Es como sí, cuando ganó el equipo de la Premier, ¿cómo se llama? Leicester City. Ah, el Leicester, sí. ¿Y ellos no tienen documentales? Estaría bueno ver uno. Hubiera estado chido, no sé, no lo he visto, no he buscado, pero estaría chido. Tipo, y fue tan así, sorprendente que dijeron, ¡ah, demonios, hubiéramos hecho un documental! Puede ser. ¿Quién sabe? También hay que más hay que decir, prácticamente el PSV ya está eliminado, a no ser de que pase un milagro, pero es... No, ya está eliminado, ya. Y el que se juega el pase es Tottenham y... Inter, creo que perdió el Inter, ¿no? Entonces, si el Tottenham se pone las pilas, se puede quedar el lugar. Sí, se tiene que sacarle, creo que un empate al Barcelona, ya es el último que le falta, ¿no? Ajá, sí. ¿O el PSV? No, el PSV ya jugó. El PSV ya jugó sus dos juegos con Barcelona. Bueno. ¿Qué más pasó? Hubo Liga MX. De hecho, ya está el resultado del Santos Monterrey, déjame ver. Pero bueno, Cruz Azul. Oye, ganó. Cruz Azul me dijiste que tres, pero no metió dos nada más. ¿Fueron dos? Sí, fueron dos. Perdón. Y recordemos que entonces sus goles valen más en caso de empate. Ajá. Entonces, pues ya prácticamente está del otro lado, a menos de que golee. Y aquí hay doble, o sea, está el gol de visitante y aparte está la tabla, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, solo que de plano pase algo... Mira, ganando 3-0 el Querétaro, ya. Sí, solo que pase algo totalmente, un milagro para el Querétaro, Cruz Azul se quedaría en... Se quedaría en cuartos, ajá, digo, bueno, así dijimos... no nos adelantemos. Cruz Azul tiene un pase en semifinales. Pero hasta ahí. Monterrey Santos ganó Monterrey 1-0. Y mañana son Toluca América y Tigres Pumas. Hasta ahí. ¿Qué más hay que hablar de fútbol? Creo que ya fue todo, ¿no? Ah, bueno, la Liga de Ascenso se juega mañana. Es Dorados. San Luis, Atlético San Luis. Mañana a las 9 y la vuelta el domingo, ¿no? Es todo lo que quiero decir. El Dortmund ya aseguró su pase a la siguiente ronda. El Atlético de Madrid ganó también. El Dortmund no ganó, solo empató, pero pues ya está prácticamente del otro lado. También dentro está el PSG ya. Ah, el PSG que le ganó a Liverpool, ¿eh? Sí, 2-0 o 3-0. 2-1, o sea. Ah, 2-1, sí. No, 2-1. Apretado y todo, pero. Pero alcanzó, digo, la neta, el PSG en la Champions no se estaba viendo muy bien. O sea, como que se veía que la liga francesa estaba haciéndole pagar Ojalá que PSG pues, sí, ya haga liga francesa, pero no tiene ese nivel. Claro, ojalá que el PSG ya haga algo más trascendental en Champions, pero bueno. Hasta ahí el, pues A mí me gusta mucho Thomas Tuchel, que era de hecho entrenador del Borussia Dortmund en Liverpool. Pero pues no. Thomas Tuchel del PSG. Ay, pues de hecho también Klopp. Ajá. Era también entrenador del Dortmund. Entonces se fue ex Dortmund. Ahí el partido. Sí, así es. Que fíjate que el Liverpool le estaba yendo medianamente bien en Champions, a excepción de lo de hoy. Recordamos, llegó a la final. No, pues de hecho perdió, ¿no? Perdió el pasado antes de este. Lo perdió contra un equipo bien culerío. Creo que fue el Estrella Roja. Sí. Digo, Estrella Roja. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, llegó a la final del año pasado. O sea, ya se hizo un poco más relevante, ¿no? Pero bueno. Sí, claro, del año pasado. Después de que ya tenía, o sea, de que no iba a la Champions como desde hace, ¿qué? En 2014 creo que fue la última tenía Champions bastante. Que había ido. En fin, pues ahí está, eso sería todo el fútbol. Y ahí disculpen a quien perdón, me emociono cuando hablo de fútbol. Yo también. Pues ahí está. Oye, tenemos regalos nosotros, ¿no? Pero tenemos una nota más bien de regalos en Fortnite. Ah, sí, que por fin ya vas a poder regalarle cosas a alguien dentro de Fortnite. Ah, claro, para que gastes más pinche dinero. Obviamente, amigo, juego del año. O sea, estás diciendo que para que las streamers, más bien las... ¿Sí son streamers o qué son? Twitchers. ¿Ya les compren skins? Sí, ya puedes comprarles. No sé si lo tengas que tener como amigo. Ajá. O solo que lo envíes. Pero ya se va a poder mandar regalos desde Fortnite. Y hablamos de que solo son skins, ¿verdad? O sea, no es otra cosa. O sea, no hay armas ni nada, ¿no? ¿Verdad? No. Puro son skins para las armas y así. Todo es estético. Ok. Muy bien, con Fortnite con sus eternas actualizaciones. Hacen no sé una por semana, ¿no? O más una mayor por temporada, creo. Yo no sé de lo que hablas. Ah, es que bueno, recordemos que Charmin juega... Ay, pero ya nada más que se te acabe, Coley. Sí, a ver qué haces. Ya te ya voy a ver. Se me acabe, lo voy a considerar bastante pagarlo, porque si es, o sea... Ustedes tienen actualización de 3 horas, no sé lo que es internet, y yo son en lo que arranca y ya. 5 minutos. Oye, ¿cuánto cuesta el Nvidia Now? No han dicho, ese es el pedo que no han dicho. 200 pesos. No, yo digo que 150, 100, ¿no? O sea, lo de un Netflix tal vez. ¿No crees? Yo digo, sí, debería. ¿O crees que más caro? Conveniente. Porque finalmente estás pagando nada más para jugar en los servidores de ellos, porque aparte tienes que comprar tus juegos, ¿no? Sí. Y... En fin, oye, ¿pero solamente juegas Fortnite de ahí? ¿Minecraft sí lo juegas normal? Minecraft normal, juego ahí Fortnite, ahí probé Overwatch... ¿qué otra cosa? Oye, ¿qué tal Overwatch? Firewatch también lo puedes jugar. Firewatch. Está chido. Overwatch está muy chido, la verdad. Sí, no lo compré, pero... ¿Sí lo compraste? Sí, deberías ver. Yo sí. Bueno, no. Como comparto cuenta, pero ya no lo tengo, de hecho. Sí, pues llegué a jugar, sí le llegué a meter algunas horas, pero o sea, sí está chido, la neta, o sea, sí me divertí. Sí, es igual que Fortnite, está chido con cuates, yo lo probé con Dan. No, yo también lo probé solo, o sea, y sí tiene, de hecho, tiene todo lo que no tiene Fortnite, es un mejor juego que Fortnite. O sea, las clases, cómo va subiendo de rango. Contricantes, o sea, en ningún momento me sentí como, o sea, sí me sentí malo porque obviamente era noob, pero no me sentí infinitamente perdedor frente al otro que estaba combatiendo. Yo no me sentí para nada malo, fíjate, es algo que me sorprendí. Ajá, exactamente, porque tiene una dinámica de matchmaking mucho más pulida y protegida para los usuarios, para que no digan que el juego está bien culero como pinche Fortnite. Es que en Overwatch sí tienes tiers, ¿no? O sea, sí hay como rangos. Vas subiendo de nivel, vas mejorando y vas alcanzando nuevos niveles. Ya veo, muy bien, pues ahí está Overwatch. Algún día lo probaré y les contaré. Sí, pruébalo, está chido, la neta. Muy bien. Y por último tenemos una nota de Ultraman. Que ya le dijimos. ¿Nos queda algo más? ¿Algo más que quieran decir? Yo quiero decir algo sobre lo que estaba jugando. Sí fue el pasado. ¿Cuál? Truth of Stick, sí. El pasado nos platicaste que Stick of que lo habías comprado y que estabas muy emocionado, que habías hecho a tu jugador negro. Ah, bueno, les platiqué que la segunda parte, la secuela, la dificultad sí está ligada a la piel, al color de piel. Pero acá no. Entonces, ya lo acabé. Lo acabé ayer, de hecho. Muy buen juego. O sea, es un juego que no se cuelga del material de South Park, sino que independientemente de eso, es un buen juego y muy muy divertido. El humor es un aderezo para el juego. Muy a la South Park, por ejemplo, al final te metes al recto del señor esclavo. Y hay cosas que no te imaginas dentro del recto. O sea, hay unas que te imaginas, pero hay otras que no tienes idea que están ahí. ¿Hay un hamster? ¿Hay un qué, perdón? ¿Hamster? No. Ah, demonios. No. Hay muchas cosas que por el horario familiar no vamos a decir. Muy buen juego. Cortito. Yo creo que de unas 14 horas. Ya con algunas sidequests, por ahí me faltan algunos coleccionables y algo. O sea, yo creo que si le quieres sacar todo el jugo, unas 20 o 25, pero así la campaña normal son 10 o 13. Bastante chido. Me gusta cómo. Pues básicamente es un capítulo largo de South Park. Y me gusta que los creadores, como la película de los Simpson, así es, los creadores están muy muy involucrados en el proyecto. O sea, hace muchas referencias a muchas cosas. De hecho, te metes a la casa de Kyle o de Stan, de Cartman, y en su closet hay muchas muchas referencias, al punto de que es autorreferenciable South Park. Y me quedé con ganas del Retaguardia Fracturada, que es la secuela. Entonces yo creo que igual y lo compro. Por eso dejé de lado Red Dead Redemption. Ya voy a regresar. Es que lo agarré y no lo pude soltar. Dije, bueno, voy a jugar, probarlo. Pero la neta es que el modo de juego es muy adictivo. No sé si jugaste Paper Mario. Bien Super Mario RPG. Sí. Es del estilo. Sí. O sea, atacas por turnos. Si oprimes A en el segundo exacto o en el cuadro exacto, el daño que te hacen es menor. Si lo oprimes en el cuadro exacto, haces más daño. Hay efectos, hay perks. O sea, todo lo que tiene un RPG acción-aventura, pues tiene este juego. ¿Qué más? Dice Atomo, oigan, de Ultraman vean SSS Gridman, le están haciendo trigger y no mamen, chulada, la mejor serie de Ultraman ever. Muy bien, a tomar en cuenta. Ahí está, sí, échenselo, está barato el primero, el segundo no tanto, y pues ya, no sé, Asaf, si quieres decirnos algo tú de Vaqueros. Ah, sí, Vaqueros se pone muy bueno. ¿Qué pedo? O sea, tiene unos momentos que sí dices, ¡oh! Y luego te quiero platicar, pero todavía no llegas. No, ya me voy a poner al corriente. Ya es... Oye, ¿probaste? Ah, no, la beta de online solo es para los de la edición sí. de millonario, ¿no? Sí, edición de gente con varo. Así es. Pero igual ya les va a llegar, ¿no? Nada más es como desfasado por un tiempo. Pues sí. Es que la beta, o sea, todavía le va a faltar un rato para que llegue el chido. Sí, yo creo que cuestión de semanas, ¿no? O días, tal vez. No, yo digo que van a ser unos 2 meses más o menos. Porque recordemos que es la beta, Tito. O sea, pero la beta la vas a poder probar. No. No. Porque es exclusivo para la gente de la edición esa. Ya veo. Pues, no me llama mucho la atención. No es como que, pero tal vez la pruebe y les platique. Ah, no, pero necesitas plus, ¿verdad? Bueno, tal vez no. ¿Cuándo? No lo sé. No sé, habrá que ver, pero bueno. Pero me estoy divirtiendo mucho con Wildlands, también está muy bonito. Con Ghost Recon. Ah, Wildlands. O sea, hasta la sensación que te da de que creas tus propias formas de... O sea, tú decides cómo hacerlo, y pues vas como tomas tu posición para un mejor tiro, ordenas tiros sincronizados y esa sensación de cada disparo cuando da en el blanco es muy bueno, o sea, ese sí, está muy chido. Sí, o sea, el juego está, o sea, normal. Ajá. Pero tiene cositas muy disfrutables, muy muy disfrutables. O sea, básicamente tiene detalles que enriquecen el juego, ¿no? Claro, sí. Sí, muy bien hechos y que hacen que lo disfrutes. Muy bien. Pues ahí está. Charmín, ¿nos quieres platicar de algo que hayas estado jugando estos días? Aparte de Overwatch, Minecraft Aventuras. Overwatch. Pues Overwatch es chido, o sea... son poquitos héroes, pero están bien variaditos. Digo, lo calé ahí con el buen Dan. Calé a la Mercy. Me gustó bastante. Las partidas son rápidas, son muy dinámicas. Está entretenido, digo. Entiendo por qué él pegó, ¿no? O sea, claro, son partidas rápidas. Puedes jugar una, dos. ¿Por juego, perdón? ¿Hablas de Overwatch? ¿Cuál? ¿Qué? Overwatch. Ah, Overwatch, perdón. Es que como que justo cuando lo decía, yo ya... Así cuando el audio dije, ¿de qué habla? No, el Overwatch. Y pues oye, finalmente es Blizzard, ¿no? Saben ellos cómo hacer este tipo de juegos divertidos y que te tienen pegado ahí horas. Pues sí, no lo compré, estaba en 300 el juego base. Luego las ediciones con skins y esas cosas, pero dije, nada más lo pude jugar una vez. Ajá. Mejor luego que tenga tiempo, si es que en algún momento lo tengo. Muy bien, pues ahí está. Se me hizo muy cortito el podcast, ¿o será que hablamos poquito había de la película? Temas. No había tantos temas y la película pues está... entonces no hay mucho de qué hablar. Sí, todavía quedaba una media hora más de Pornet, pero... me parece que está bien, así nos vamos temprano. Oh, primero Pornet sin Charmín bostezando. ¿Sin Charmín qué? Bostezando. No, ya bostecé, pero ni se dieron cuenta. Ya muté el micrófono cuando bosteza. Sí, ya... Es que no quiere poner el bingo. Sí, no, el bingo ya estuvo muy, muy cargado. Muy bien. Por eso nos escucha la gente a ponerse bien mal con una razón, entre comillas. Muy bien, oigan, pues ¿qué les parece si vamos cerrando el episodio? Alcohólicos. Manda, ¿qué dices eso? ¿Qué? El programa favorito de los alcohólicos. Pon el podcast. El podcast que se graba el lunes y se transmite el miércoles, porque hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes 26 de noviembre. Sí, hoy es lunes. Sí, ustedes lo están escuchando ya grabado, pero de hecho yo solamente vine a sentarme al abrí Mixler, abrí un audio de una hora y media y es lo que están oyendo ahorita. Yo realmente estoy jugando ahorita Red Dead. Ya, pero bueno. Sí, con un ojo al gato y el otro al garabato. Así es. Oye, estaría algún día que no podamos cubrir o algo, deberíamos tener un podcast así de emergencia, ¿no? Y ya lo probamos. Así. ¿No? No se crean. No, vámonos, ya estoy debrayando mucho. Esto fue. Piénsenlo. Esto fue el episodio 174 del Pwned Podcast, el Pwned favorito de. El podcast favorito de los lunes que se transmite los miércoles. Yo soy Tito, Charmín, Asaf, muchas gracias. No, muchas gracias, Tito. Los dejamos con los amigos del gol y hasta la próxima. Bye. Adiós. Again, I don't dare you motherfuckers!